Solevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Estrellas fuerte brilla y un lucero te regalará y flores de muchos colores hoy rodean tu cuerpo y un palpitar de corazones te deseamos en este día toda la felicidad con tu gente de verdad. Que este anillo de luz de lo malo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Que este anillo de luz de lo malo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Amor, ¿quién eres? Dime, amor, ¿a qué dimensión me transportas cuando te acercas a mí? Siento en mi cuerpo un jardín y mi materia primigenia vibrando como la luz, sintiendo el rocío que emana de tu piel y de tus besos. Mi cuerpo se vuelve cristalino, sintiendo que me abraza el universo, sabiendo que nacido ya en mi ocaso y de ese inconmensurable océano de amor, siento la melodía de tu voz. Amor, ¿quién eres? Sé que ahora viajo por los caminos del tiempo, encontrando en él un sentido desconocido, con remotas dimensiones y sin saber dónde estoy. Eres amor sin nombre, esa huella del pájaro volando. Eres la alegría que en veces se vuelve lágrimas, que sienten aquellos que viven en el campo y otras en las congestionadas urbes. Eres lo palpable y lo abstracto, la alegría y el suplicio, el dulzón y el desencanto. ¿Sabes, amor? Aprendí a sentirte sin mirarte, a calentarme con tu abrigo, a refugiarme en tu regazo. Y aún, amor, todavía no sé quién eres. Solebú, Papalisquita, y Solebú, Maestro Marzán. Solebú, Maestra Regina Once, bienvenida a su año nuevo. Bienvenida a la última frontera. Del campo magnético de Mamá Regina Once. Sí, a la última, ya empiezo mi primer día para llegar a los 80. Sí, señora, es su primer día de año nuevo. No me faltan sino 365 días. Sí, señora, y empezó muy bien porque empezó trabajando. Empecé trabajando, esa es la última frontera también, ¿no? Sí, señora. Usted es una mujer muy activa. Hay algo muy curioso en usted, madre. A ver, ¿cuál? Que usted está, por ejemplo, sentada o de pie y dice que se cansa mucho. Yo me canso mucho sentada, ¿no? Pero cuando estoy caminando, trabajando, no me canso, ¿no? Yo me puedo quedar 5 horas ahí, como lo hago en el escenario, las 5 horas de tacón alto y todo, y yo no estoy cansada. Pero si yo me siento 1 hora, se me borra la raya y me canso terriblemente. Sí, yo recuerdo que por el año 1980, usted empezó una gira maratónica de hacer 3 microcursos diarios. Sí, que en matinales, platina y noche. Sí, señora. Y... En Medellín, yo me acuerdo, en el, ¿cómo se llama? ¿Pablo Tobón Uribe? No. En el Palacio de las Exposiciones, que cabían 5.000 personas. Y en matiné, vespertina y noche yo tenía las 5.000 personas. Uf. Por un mes. Hice también en el Pablo Tobón Uribe, aquí en, ¿cómo se llama ese? El de la séptima. En el Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán. Ahí la gente hacía cola desde las 4 de la mañana. Sí, a mí me tocó en el Evangelista Mora de Cali. Ah, sí. Sí, señora, allá nos tocó los 3 cursos diarios por 3 días. Por 3 días. Que eso lo hizo por todas las cabañuelas. Y yo dicté cursos enteros en el Berman. Ah, es el colegio. El colegio Berman, muy bueno. De mucho caché en el Valle del Cauca, sí, señora. Y unos sacerdotes muy buenos, muy receptivos, con muchas capacidades, para que sepa. Sí, y también en su historia está que dictó cursos en el Colegio La Presentación, ahí en el Aguacatal de Cali. Bueno, en casi todos los colegios de la enseñanza, la presentación de todo el país, yo los dicté, en todo el país. Bueno, madre, ¿por qué empieza usted a dictar estos cursos, estas conferencias, todo esto a nivel de lo que pertenece a la Iglesia Católica? Bueno, yo ofrecí mis servicios y todos ellos querían que yo fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Medellín, en Boston, la Iglesia de Boston, que se llama la Iglesia del Sagrado Corazón, me parece, no me acuerdo cómo se llama, el párroco, yo le dije que yo quería dictar curso allá y me dijo, tranquila, venga, y me dio un salón muy bueno. Entonces, eso allá tiene unos vitrales divinos, ese colegio. Empezamos a dictar el curso, de pronto yo entré en trance, caí. Me caí y todo el mundo aterrado. Y mientras yo estuve en trance, caían pedazos de los vitrales sobre la gente. Y todos aterrados, Dani aterrado, yo también. Terminó el curso y salimos y le dije, Lisca, tenemos que ir para pagar todo el daño que hicimos, ¿no? Porque no lo vimos. Pero la gente se llevó el pedacito. De los vitrales. Entonces se llevó el pedacito de lo que le cayó en la falda o en el pantalón donde cayó. Y se llevaron, cada una llevaba un pedacito. Todo el otro día fuimos a hablar con el párroco y les dijimos, es que nosotros ayer pues hubo esto. Y Dani dijo, sí, yo sentía que tiraban piedra y cuando tiraban la piedra caía el pedazo. Y dijo, ¿a mí por qué no me han anunciado eso? Y le dijimos, no sé, en todo caso queremos venir a pagarle porque me parece muy horrible. Y fuimos a ver, no faltaba un solo vitral, no había uno roto. El padre se quedó aterrado, él decía, es que yo no puedo creer lo que ustedes me están diciendo. Y estaba bien. Pero madre, también lo tenemos en algunos ritos que usted hace, que sentimos que tiran piedras, sentimos que las cosas como si se hubiera desbaratado algo, como, y va uno a ver y uno se encuentra unas pepitas, pepas, de todo. Entonces, ahí es donde uno pregunta, ¿cómo se materializan? ¿Cómo llegan? Sí, porque ¿a dónde las encuentran? Se la quitan a alguien. ¿Sí? Y las meten ahí, ¿no? Pero la cosa es que lo de allá para mí sí fue una cosa muy, muy sagrada, muy bonita. El sacerdote se quedó aterrado, todo el mundo. Pues el problema que yo no seguí con la iglesia fue por lo de la catedral que le prohibió el cardenal Muñoz Duque. Muñoz Duque, sí. Que miraba así de reojito, ¿no? Sí, entonces, pues, por él no se pudo usted seguir. Inclusive vino, cuenta usted, una persecución que donde llegaba no la dejaban. No me dejaban entrar en Manizales. Y una vez me puse a hablar con el nuncio apostólico Ángelo Palma. Bello el hombre, me entró muy querido y le conté. Entonces me dijo, lástima porque lo suyo me encanta. Y usted, para mí, es lo mejor que tiene el mundo, ¿no? Él era el nuncio apostólico. Sí, el representante, no sé, del Papa. Sí, aquí. Pero yo no sé dónde estará él en este momento, ¿no? Pero de todas formas lo hice. En Estados Unidos también lo hice en muchas iglesias porque me llamaban, ¿no? Sí, es que es curioso porque mucha gente piensa que usted no es católica, que usted saca a la gente de la religión católica. A mí me gustó mucho porque nos enseñó cómo verdaderamente recibir esa Santa Misa, pues si se le puede llamar Santa Misa, no sé ahí el dónde estará el santo, pero nos enseñó cómo verdaderamente recibirla y lo más importante que usted nos decía, no arrodillarse. Sí, porque el plexo solar suyo, en el momento que usted se arrodilla ante alguien, por ejemplo, ante la mamá se puede, ante el papá también, si es el papá. Si no es el papá, no debe arrodillarse. ¿Y si uno no sabe? Por eso le toca como el muchachito que le preguntó a la mamá, yo quiero saber quién es mi papá. Si, mi hijo, usted no puede saber quién es su papá. ¿Pero por qué? Porque usted fue un bebé probeta. ¿Probeta? ¿Y qué es eso? Que probé tantos que no supe quién fue. Entonces, ahí se fregó la cosa, ¿cierto? Sí, porque pues sí, papá es cualquiera y sí, pero presta un servicio. Si se arrodilla ante el que no es, también pierde su energía. Pero si se arrodilla ante la mamá, entonces ya no hay ningún problema. Incluyendo una mamá que no es la que lo parió. ¿Por qué? Porque la mamá tiene en el plexo solar un templo, que es donde se engendra el hijo. Entonces, por eso no hay ningún problema. Pero el hombre no, porque es ese que está sembrando semilla aquí y aquí y no sabe de dónde salen los frutos. Ah, pero si solo siembra en un terreno ya no hay tanto problema. No hay ningún problema. Bueno, usted está aquí en la ciudad de Cali, porque uh-huh. ya viajó a la ciudad de Cali, está a punto de empezar el curso, sí, en la ciudad de Cali. De mis segundos 79 años. Sí, señora, el curso no, el cumpleaños. Sí. Entonces. Son 158. Sí, señora. ¡Ah! Uy, ¿cómo y luego de, viaja a la ciudad de como Medellín. Como estoy de viejita. Ave María, y espérese mañana. Es que es 78 multiplicado por 4. Sí. Sí. Eso, 79, mijito. Por eso. No es 78 multiplicado por 4. 79 por 4. 79, pero usted dijo 78. Ah, me equivoqué. No, quedó no es despedido. Que le estoy quitando un año. A mí no me robe mis años, que yo los quiero mucho. Sí, usted es una mujer que nunca niega los años. La gente se preocupa, o muchas mujeres niegan la edad o no les gusta nombrarla. Mire, yo tuve una compañera mía a los 12 años, que ella era un año mayor que yo, o dos. Íbamos a todas partes, de las que iba conmigo allá a bailar en el Cerro Nutibara, con la mamá de ella, por supuesto, y la otra hermana, ¿no? Pero ella y yo éramos las niñas. Y un día ya estaba yo con Dani y me encontré con la hermana. Ah, y le dije, ¿cómo está fulanita? No voy a decir el nombre porque seguro me está oyendo, ¿no? Entonces dijo, bien, pues estamos muy tristes porque se va a casar con un viejo. ¿Un viejo de qué edad? De 43 años. Y le dije, apenas, muy bueno. Porque yo tenía en esa época 32 años. Entonces dijo, ay, no, es que la niña con semejante viejo. Y le dije, pero ¿qué edad tiene ella? Me dijo, 21 años. Y yo, entonces no había nacido cuando nos tomamos la foto a los 12, ¿no? Pero es una estupidez. Pero ¿por qué tenemos que decir un año menos, un año más, 5 años menos? Es que como si tuviéramos algo que ver con los demás. A mí me encanta, yo los viví y se acabó el problema. Bien o mal, pero son mis pasos, mis huellas que he dejado. Lo que sucede, madre, es que pienso que en muchas ocasiones se vive mucho, pero no se hace nada. No importa, pero los años pasaron. Sí, sí, claro, pero no deja esa huella. No deja la huella, sí la deja, pero la deja mala. Sí, la deja. Entonces, muy débil. Ese es el problema. Bueno, de todas formas voy a seguir hablando acerca del año, ¿no? Sí, señora. Ya se está acabando el año, ya se está agonizando, hay que empezar a hacer unos trabajos muy especiales. Estoy muy contenta con las personas que están haciendo los tejidos, porque se está haciendo un tejido muy bien hecho, muy organizado. Ya inclusive en la casa mía, un día apareció una araña muy, muy simpática, ¿no? Pero como que me miraba, ¿no? Entonces dio la vuelta a mis piernas, a mis pies. Dio la vuelta, se fue para otro rincón, volvía y me miraba. Entonces yo le dije, no crea que la voy a matar, mijita, ¿no? Entonces se devolvió, pero casi como hablándome, ¿no? Entonces, es lo que indica que sí, el tejido sí es como el de la araña, con la diferencia que la araña hace un tejido con un hilo que se ve. El de nosotros es un tejido invisible que es más poderoso todavía. Entonces, ese tejido se está haciendo muy bien, estamos organizando muchas cosas y creo que un día, el día que el mundo entero se entere de estos tejidos, van a venir a hacerlos. Ya en febrero me llegan 30 de Panamá. Panamá, sí, señora. Llegan 30 de Panamá y llegan personas también, creo que de Europa, para hacer el tejido. Llegan a Bogotá y de Bogotá salen para allá. pero la persona puede llegar directamente a Cali y sale a Medellín y se regresa, o pueden llegar a Medellín, van a Cali y se regresan. Perfecto. Ah, qué bien. Por ejemplo, los de Panamá, si ellos, pero ellos quieren es llegar a Medellín y devolverse. Pero ellos pueden llegar a Medellín, ir a Cali y devolverse, porque no pueden hacer el tejido en Medellín. Sí, claro. Ah, llegan ahí, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Un día se convierte todo este, estos viajes que se está haciendo en una línea ley. Sí, van a ser líneas ley. Son líneas ley un poquito más perfectas que la otra línea. La otra línea tiene que ser directamente al cosmos. Esta viene al cosmos y a la Tierra. Entonces hay un encierro maravilloso que cuando menos se piensen los políticos van a caer en nuestra red. Cuando menos se piensen. Es que uno se pone a pensar qué está haciendo Mamá Regina cuando programa, cuando de pronto sale con algo y a veces uno no capta la idea. Ahí mismo a veces, no, pero después la van captando. Sí, después sí, la va uno como entendiendo y la va organizando. Pero, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, un día van a caer ellos allí para sí. que haya ese cambio que usted tanto ha querido que se dé. Es que tiene que haber un cambio. En Colombia tiene que haber un cambio definitivamente, ¿no? Primero, porque no pueden seguir robando tanto, ¿no? Y todos los que caigan en esta red y que estén robando, les va a ir muy mal. Eso sí, tenga la seguridad. Pero ¿en qué sitio, en qué forma robando, madre? Para que la gente... ¿Robar es robar? Robándole al gobierno. Pues no le roban al gobierno, le roban al pueblo. Sí, sí, nos están robando a nosotros porque están robando el presupuesto nuestro. Entonces, por eso, lástima les tengo, porque van a caer en esa red. Y esa es la red que estamos haciendo. Y una red en donde van a tener que organizar a Colombia para organizar muy bien los dineros, las inversiones, en qué las van a colocar y muchas cositas que no puedo contar ahora. Sí, hay unas cosas, una cosa rara que estas personas son muy importantes, de renombre, pero de pronto empiezan a administrar la cosa pública y como que cambian. Yo no sé si se dejan untar o los compromisos. Yo lo que no entiendo es por qué si una persona que está ahí, que gana tanto dinero, porque es que ellos ganan muy bien, llega la ambición tan terrible, ¿no? Yo diría que todo gerente, como usted, como yo, si va a llegar a un lugar de esos, debe entregar, antes de entrar, debe entregar sus cuentas. Y anualmente, mire lo que tengo. Eso es lo que hay que hacer. ¿De dónde sacó este dinero? Lo que hace la DIAN. Entonces, ¿de dónde sacó esto? ¿Por qué lo sacó? Entonces, a ver. Porque es que si en Colombia hubiera un poquito más, por ejemplo, si yo soy contratista, entonces yo me van a contratar para hacer una carretera. La adjudicamos una obra. Sí, entonces usted me dice, bueno, la adjudico, pero eso sí, me tiene que dar tanto por ciento. Yo prefiero no trabajar a que me hagan eso, porque ya me la hicieron. En la caja agraria ya me la hicieron y yo preferí acabar con la empresa. Si todo el mundo hiciera eso, no habría tanta corrupción. Pero con tal que le den el contrato, tenga. Entonces, tan criminal es el uno como es el otro, ¿cierto? Y yo no entiendo por qué una persona que está ganando ese dinero tiene que ir a sacar más dinero. ¿Para qué? ¿Por qué? Después sale de ahí, sale con un buen sueldo, con una buena pensión, con todo. ¿Por qué no pueden vivir con eso? Usted tiene un cuento sobre eso, madre, que es de una persona que tenía la familia y pues era poco la comida, poco la educación. Eso fue cierto, eso fue de Estados Unidos, ¿no? Sí, y entonces lo mandan a otro país, a Suiza. No, lo que pasa es que le dieron el estudio muy, muy duro, muy duro para el muchacho. Le tocaba trabajar y estudiar porque el papá no podía pagarle la carrera. Entonces, de todas formas, siguió estudiando porque le gustaba el estudio. Y de pronto, trácata, el papá se murió. Tuvieron que conseguir con qué pagar el entierro, porque no había dinero. De esas cosas de la vida, cuando una persona es honesta, todo le va bien, ¿no? Entonces a él lo tuvieron que mandar a Suiza. Y cuando llegó a Suiza, le dijeron, qué raro, ese no era de Estados Unidos, era de México. Entonces le dijeron, qué raro, ese apellido está aquí. No, mi papá era un hombre muy pobre, de chiripa me pudo dar el bachillerato, yo tuve que trabajar y estudiar. Pero busquemos a ver. Iban a buscar y en Suiza tenía 50 millones. De dólares. Ahí. De dólares. ¿Para qué? Entonces ahí es donde se Esa es la estupidez de las personas que creen que tener plata en los bancos, en Suiza, en Panamá, en Estados Unidos, que no le está haciendo nada y que su familia está sufriendo, que va a servir de algo. Él se murió, ¿y qué pasó? Si no hubiera llegado el hijo allá, eso le hubiera tocado al gobierno suizo y listo. Sí, se pierde esa plata y se perdió todo y él no le dio la formación que debía darle a los hijos a tiempo. Y inclusive conocimiento. No la formación, él no disfrutó del dinero. Sí, también no lo es disfrutó. Eso. Entonces, ¿para qué yo quiero dinero si no, yo no lo puedo disfrutar? Yo creo que es que son las cosas horribles que suceden. Y yo creo que en Colombia está sucediendo eso. Pero ya se está destapando, porque es que nosotros estamos haciendo unos trabajitos muy buenos. Sí, ahí estamos mirando lo que le pasó al señor de la Federación de Fútbol. Y las noticias, no lo digo porque es lo que están diciendo las noticias, que él se fue a Estados Unidos, allá lo están procesando, y pagó $1,000,000 por la fianza. ¡Qué horror!, ¿no? Entonces, si una persona es culpable, comete un delito, ¿por qué? No sé si es beneficio o qué, ¿por qué la justicia le da la oportunidad de que pague para estar afuera? ¿Porque ganan plata? Sí. Bueno, hablemos del año, ¿no? Sí, señora. No vamos a seguir corrigiendo a la gente, vamos, hagamos las cosas como las estamos haciendo y no tenemos ningún problema, ¿no? Yo creo que vamos a hablar del año, porque ahorita ya llega pues el 28, que es el Día de los Inocentes, ¿no? Entonces, yo espero que no hagan bromas, porque yo tengo tuve una hermana que le gustaba mucho, y usted llegaba a la casa y le provoca un tintico, sí, entonces le echaba una cucharada de sal, entonces usted empezaba a tomarse ese tinto, pásela por inocente. Llaman, ay, que fulano se accidentó, pásela por inocente. Yo creo que son cosas horribles que están haciendo y que no le van a dar ningún beneficio al que está haciendo la broma. Entonces yo creo que es bueno, primero, que no tengamos que caer en esa broma. Y segundo, que no tengamos que hacer la broma tampoco, ¿no? Sí, porque sería muy duro. Yo recuerdo en la empresa, el jefe, el mismo jefe, colocaba ahí en la parte donde están las secretarias unos totes amarrados con hilos invisibles. Cuando ellas llegaban a mover el cajón, a abrir el cajón, eso empezaba a explotar, y esas pobres muchachas salían corriendo, unas se aporreaban por el mismo susto del impacto que producía al estallar la pólvora. Entonces, yo creo que son cositas que no deben hacerse, porque de todas formas la persona que hace esa broma va a pagar muy costoso eso, muy, muy caro, ¿no? Por ahí vi también en el internet un señor vestido de árabe con sus túnicas y sus gorros, todos esos puestos, y tratando de rezar, y de pronto coge y tira una cosa que estalla, pero no es una cosa mala, ¿no? Y todo el mundo sale, pero a mil. Una muchacha está hablando por teléfono y lo tiró y salió corriendo. Después se fue a otro lugar, en diferentes lugares. Creo que son bromas bastante estúpidas y que no le están haciendo bien a la humanidad. Yo creo que hay formas de hacer chistes sin necesidad de hacerle ese tipo de bromas a las personas. Sí, maestra, y como usted dice, pues regresemos a lo que usted está haciendo, esa actividad que ya tiene en Cali, luego la va a tener en la ciudad de Medellín. También va a ser en las horas de la tarde, por ser entre semana. Lo va a celebrar su cumpleaños, en todos los 4 cumpleaños usted magnetiza el billete, que es una de las partes más importantes de su cumpleaños. Ajá. Entonces, pues todos vamos por ese gran beneficio. Ya lo hemos hablado. Bueno, vamos con ese gran beneficio y vamos a ver cómo nos organizamos de verdad para hacer de este año que nos entregue un super testamento, ¿cierto? Todos deben escribir lo que el malo que le sucedió durante el año. Casi siempre lo malo es como para algo bueno. Usted ve, cuando usted se tiene que tomar un remedio muy raro, ese remediecito, uy, pero le va a hacer bien a su enfermedad, no, ¿cierto? Sí, señora. No, le va a hacer mal a su enfermedad para acabarla, ¿no? Ah, no, eso sí. Porque no le va, si le va a hacer bien, se fregó la cosa, ¿no? Entonces, es bueno que hagan esto para que así el 31, acuérdense que el 31 voy a hacer las... El almuerzo, van a hacer las lentejas. Lentejas. Sí, señora, usted sí. Misma. Con arroz. Con arrocito. Porque eso es lo de la abundancia, ¿no? Sí, señora. Y ojalá que hagan las lentejas por la noche también con arrocito. Ah, bueno. Y con uvas. ¿Y con qué más? ¿Con qué más? Y con el limón para comerse el limón. Y con el limón. Sí, señora. Entonces vale la pena que todos nosotros aprendamos a llevar el año, que no salgan con las tales maletas, que se organicen para que no lloren ni peleen, porque Si usted amanece borracho, se amanece peleando, así va a ser su año. Es muy importante aprender a vivir los 18 primeros días del año, ¿no? Sí, señora, y también... ¿Qué? Llevar la ropa interior. Ah, ya, esa, ya, usted, nos quedamos hablando y hablando, y no hablamos de la ropa interior. Sí, señora. Entonces se fregó todo, ¿no? En todo caso, yo espero más bien que mañana hablemos acerca de la ropa interior, y hablemos otra vez del año, y no me ponga otro tema porque lo cojo y lo desbarato para que sepa, ¿no? Con mucho gusto. De todas formas, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!